Radio Vallecas, programa Generación Suicida, y la verdad es que es un placer, oye, es un placer tener al otro lado del teléfono a Iñaki. Tenemos que decir que teníamos una entrevistita hecha cuando nos fuimos para Bilbo, y bueno, pues la cuestión es, y estas cosas que pasan en la vida con los móviles y estas cosas de la tecnología, al final pues no la tenemos, y hemos tenido que rescatarlo otra vez a través del teléfono. Así que, oye, muchas gracias, Iñaki, por atendernos otra vez, ¿eh? ¿Qué pasa, Charlie? Nada, tío, muchas gracias a ti por volver a contar con nosotros, y bueno, y por volver a quedar conmigo. Ha sido una pena porque, como dices, pues eso, fue una tarde muy chula, tío, un paseíto contigo hablando de música por el casco viejo, y luego pues hacernos por fin cara a cara la entrevista, tomándonos algo en una terraza, tío, pues... Pues bueno, pero es lo que tiene. Es lo que tienen las cosas, pero bueno, la verdad es que tenemos que decir que fue una tarde cojonudísima y nos enrollamos como las persianas. Y antes que nada, porque a mí me gustaría que la gente ese sabor y esa cosita también la tuvieran, porque una de las cosas que hablamos mucho, además, antes de la entrevista, era de música. Y yo me he encontrado contigo que hasta en persona y empezamos a hablar, hombre, yo me lo imaginaba, evidentemente, porque uno se mete en Facebook, en las redes sociales, y ve cómo te manejas, y eres un amante de la música a más no poder, ¿eh? Sí, además, desde hace un tiempo atrás, pues, joder, daba gente por publicar libros y cosillas así, ¿sabes? Y, joder, está de puta madre enterarte un poco de dónde viene, sobre todo, cómo se hizo cada cosa y por qué se hizo y en qué situación se encontraban pues muchos de, yo que sé, los cantantes, guitarristas o peña que has seguido tú de toda la vida. Saber cómo se hizo, por ejemplo, el Nevermind de Bolos, contado por Steve Jones, pues joder, está de puta madre, que antes ni te lo imaginabas, tío. Y son discos con los que has desgastado ahí en casa dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y ahora, pues joder, teniéndolo tan al alcance de la mano, tío, pues me parece que es cojonudo perder un poco el tiempo en eso y no en otras chorradas, que muchas veces perdemos el tiempo. Tú me decías, además, que para ti Internet ahora mismo es un tesoro abierto en el que tú estás empezando a capturar de todo, desde programas de radio, grupos que se conocen, que te mueves y que no paras de buscar y rebuscar, además. Sí. Gracias al tema de los podcasts, pues, joder, pues... es que simplemente tienes a un solo clic ahí, pues muchos programas, tío. Yo empecé pues con los que cuelga la gente cercana, ¿no? Igual cuelgas tú, cuelga Javi Rubio, el Beringer del Capi, tal y cual, pero claro, de repente, pues eso, pues empiezas a entender cómo va el rollo ese de Vox y eso, y joder. Y tienes entrevistas y movidas y programas de radio nuevos que vas descubriendo a punta pala, y joder, pues está muy guay, tío, porque los grupos que te molan, pues escuchas como también, pues qué forma tienen de ver la música, a ver si es como la tuya, no sé qué. Yo a esas cosas le doy bastante importancia, tío, sobre cómo, o sea, me llega a empatizar mucho más con una banda, aparte de por su música, pues por su forma de pensar y ver las cosas, y yo eso lo pillo muy al vuelo, tío, solo con escuchar la forma de razonar que tiene la peña según qué cosas. Porque ya sabes que las redes sociales todos son la hostia, todo el mundo tiene una vida de puta madre, todo el mundo es luchador, todo, pero cuando con oír hablar 10 minutos a una persona es cuando sabes de sobra de qué palo va, de qué pico gea. Qué bonito. Qué bonito. Puedes hacer una idea. No, la verdad es que qué bonito, porque eres, siempre se dice, ha habido músicos que dicen, bueno, yo no estoy tampoco al tanto de lo que uno hay en este mundo a nivel musical, pero tú la verdad es que estás al tanto, no, al tantísimo, al tantísimo. Y me consta, hay mucho que se me escapará, porque también soy muy adicto, lo mismo que he descubierto eso. Para la música lo he descubierto también para el fútbol, ¿no sabes? Y también me bajo muchos programas de fútbol, o sea, que una cosa no le quita a la otra, pero sí, procuro estar muy, muy pendiente. Qué bonito, y además con esos mimbres te metes ahí en el mundo de la música. Y bueno, tenemos que decir que además Turbofuckers tienen ya tienen disco, pero todavía no ha salido, que es el nuevo disco de Turbofuckers. Y oye, antes que nada, decir que en la entrevista van a poder escuchar la gente uno de los temas, el tema de adelanto, que sale ahora mismito dentro de poquito cuando estén escuchando la entrevista. Pero oye, ¿para cuándo la gente va a poder tener el disco entero? Que yo me imagino que estarán babeando a más no poder, ¿eh? Pues el disco entero se supone que para octubre, porque creo que por primera vez en mucho tiempo vamos bien de plazos y todo eso, o sea, uh-huh, que no debería ser un problema, y calculo que para mediados de octubre debería estar. Ajá. O sea, hablamos del vinilo, de así, ¿eh? El CD ahora mismo que estamos hablando yo aún no lo tengo, pero está en la calle ya, está en el poder de Ángel Snap. Angelito Snap, amigo mío de toda, también que hemos compartido piso, y que bueno, y que con Snap Record además vais a sacar el nuevo disco a nivel de formato de CD y vinilo además, ¿eh? Sí. La verdad es que fue todo muy fácil. Yo tenía ganas de conocerle en persona y sobre todo que nos viera en directo. Yo no sabía que él no seguía a Becebons y así, me lo dijiste tú. Yo sí, te lo dije yo. Sí, me lo dijiste tú. Y nada, y después del concierto con la mala junto a Macarrones, pues hablé con él y creo que nos costó una conversación de 5 minutos ponernos de acuerdo para hacer algo juntos. Oye, y al margen de condiciones, etcétera, etcétera, con las que saquéis el disco y por las que hayáis decidido salir sacarlo con Angelito, con Snap Records, me imagino que ante todo por pasión pura y dura, ¿no? Yo no sé si él os ha contagiado esa pasión que tiene a la hora de sacar los discos, el rock and roll, el punk, y cómo él lo siente. O sea, yo te digo que, o sea, lo que te he dicho antes, me valieron 5 minutos para saber que era la persona perfecta, que le iba a poner si no igual o más, que eso, que le iba a echar pelotas, tío. Me gustó mucho, tío, la forma que tenía de hablar de sus bandas, de no sé. Vi que era uno de los nuestros, tío, un rock and roller. Ajá, te vamos a rock and roll, que es además el tema de adelanto. Luego lo pincharemos, yo tengo una gana de que la gente lo escuche, tremenda. Pero oye, vamos a meternos un poquito con el nuevo disco, aunque la gente no haya podido escucharlo. Yo tengo que decir que he podido escuchar los temas, he podido escuchar sobre todo lo que son las demos, la primera, digamos el formato original, ¿no? De donde salen, y tú me decías, ojo, que todavía hay que escuchar el formato final, ¿no? El resultado final de mezclas y demás. Pero, y yo te lo decía también y te lo comentaba en Bilbo, ¿no? Yo te decía, hostia, me ha sorprendido primeramente el trabajo que has hecho con tu voz, sin desmerecer, ojo, el resto de trabajos en los que has hecho, ¿eh? No solamente con Turbofuckers, sino con Becebombs. Cuéntame, si yo no sé si es que soy muy exagerado, tú te has dado cuenta, lo has hecho a propósito, te han apretado las tuercas, ¿qué ha pasado con eso? Pues es que increíblemente no he hecho nada. No has hecho diferente, nada. Diferente a ningún otro disco. Uh-huh. Ha venido de manera natural así, me he encontrado más cómodo en esos parámetros, pero que lo hemos hecho de manera, o sea, muy natural. Uh-huh. Muy natural, o sea, y pues yo qué sé, pues al final, a base de repetición, pues parece que voy aprendiendo algo. Bueno, pero aparte de repeticiones, que eso también, como tú dices, pero es verdad que tú te has esforzado mucho, o por lo menos yo lo siento, aunque tú me digas que no, la verdad es que no me tengo que esforzar. Ajá. o sea, ha habido discos que me han costado muchísimo más. Uh-huh. Pero muchísimo más, y este es que ha sido todo muy rodado, o sea, muy fácil de hacer. También yo creo que Oscar nos tiene ya pilladísimas las vueltas, y también ha venido a algún ensayo, ha apuntado a sus cosas. Yo pienso que hemos ido sin llevarlo excesivamente machacado. Uh-huh. Porque nosotros ensayamos solo una vez a la semana y ensayábamos y teníamos conciertos, o sea que al final ha sido un poco hemos conseguido aprovechar muy bien los tiempos libres que teníamos para ensayar para el disco y eso, y cada uno ha ido muy comprometido con su parte. Por ejemplo, Chilo, el batería, ha grabado sin guías. Ajá, directamente, ¿no? Directamente con una claqueta, se ha hecho todas las tomas y sin ayuda de nadie, o sea que para eso iba con las canciones, o sea, machacadísimas de escuchar y clavadito allí con la claqueta con Oscar mano a mano. Ajá. Y luego pues cada uno pues ha ido por allí pasando a hacer sus partes y eso, y la verdad es que sí, ha habido que repetir alguna cosilla y así, pues que siempre es mejorable. Que la escuchas y piensas que la puedes mejorar, o él o a Oscar se le ha ocurrido otra cosa. Y bueno, pues al final, la verdad es que no nos hemos tirado demasiado tiempo. Igual ha sido igual tiempo de respecto a días, pero en cuanto a horas de estudio han sido, no ha sido demasiado, no ha sido duro. ¿No se ha tenido que a lo mejor Oscar incidir o apretar las cuercas en algún aspecto concreto a la hora de grabar este disco? Pues mira, tío, yo no me he querido pasar por el local porque no esto, pero me lo imagino con Pepe allí con el bajo, los dos peleándose ahí a brazo partido. Uno tirando, me cago en Dios, los hachazos de metal, y el otro, pues, su rollo popero, y entre los dos intentando llegar allí a un acuerdo, pues... Bueno, aunque siempre sale ganando Oscar, también te lo digo. Siempre gana... Bueno, Pepe también me imagino que también es duro de pelar, ¿no? Ya, Pepe, sí, pero bueno, han quedado... desde que nos hace Oscar la producción, los bajos de Pepe suenan mucho más redonditos, le mete bastante caña y pues eso, luego también se nota la garra de Pepe ahí en esos bajos, ¿no? Sí, bueno. Bueno, hay que decir que Pepe, para la gente que no lo conozca, es quien te ha estado ahí acompañando, pues desde BC Bombs hasta el momento actual con los Turbofuckers, además. Desde el 2012 llevamos ininterrumpidamente mano a mano. Ah, directamente. Me imagino que en ese sentido, el compañero ideal, ¿no? El compañero ideal, sin menospreciar evidentemente al resto de formación, pero porque él es el que ha estado ahí al pie del cañón mucho tiempo contigo, y habéis pasado cosas buenas y cosas malas. Sí, hombre, ahora mismo incluso con Charlie, el anterior batería, somos colegas, o sea, lo más importante del grupo, tío, es que nunca te vas a casa de mal rollo, tío. Siempre vas a ensayar y por muy jodido que hayas estado en el currelo, no sé qué, siempre te vas para casa contento, tío, después de ensayar, después de estar un rato con tus colegas. Y a día de hoy, con la nueva formación, llevamos un año. Y pienso que los cuatro que estamos nos podemos fiar uno de otro, pero al mil por mil. Y solo hace falta que necesites algo, pedirlo, y eso está hecho. Qué bien. La verdad es que yo creo que eso es lo que... Pero claro, aparte con Pepe, pues es que no me hace falta muchas veces casi, ¿sabes? Con una mirada, un gesto o algo, ya sabe lo que quiero, sé lo que quiere y eso. Son muchas horas de vuelo juntos en 7 años y en bandas que, o sea, tanto Turbofuckers como BC Bones, igual BC Bones mucho más porque tocábamos mucho más, pero son muchas horas de furgoneta y eso. Y que sí... Siempre somos él y yo un poco más las cabezas visibles, por lo que sea, pues siempre, pues eso, somos los que más se nos ve por ahí, igual en conciertos, tal y cual. Ahora Mikel también mucho, porque Chilo al final toca con medio Euskal Herria. Toma ya, es verdad. Bueno, vamos a hablar, que además que lo estás diciendo, que también hay nueva formación por aquí metida, que sois cuatro ahora mismo, y fíjate, ahora mismo estuve el otro día además hablando con Lex Luger, que también ha metido un guitarrista en la banda, y ahí son cuatro otra vez. Vuelven a ser cuatro, creo que en la primera formación estuvieron cuatro, pero bueno, de trío han pasado también. Y yo me imagino que tú mucho más cómodo a la hora de actuar, me imagino, con otro guitarrista, ¿no? No sé si a nivel técnico, a nivel de escenario, ¿te encuentras más cómodo? ¿Qué aporta esta nueva persona? Y dinos quién es, claro, estas cosas. Sí, a ver, el nuevo guitarrista, bueno, nuevo, ya lleva, ya hace poco hicimos, o no, vamos a hacer ahora un año de que debutamos en directo, creo que es, no Toma sé ya. si hemos hecho, o faltan unos días para hacerlo, con Ataque 77, que fue el primer bolo. Toma ya, y es Miquel, el guitarrista que estuvo en el tercer disco de The Bones, y era lo que teníamos claro era que si entraba alguien, ese era Miquel, o si no, nadie. Sabía perfectamente lo que me aporta, sabía perfectamente la persona que es como para convivir con él, y era o Miquel o nadie, tío. Lo que me aporta Miquel es que me tengo que despreocupar de muchas cosas, tío, y luego está aportando también mucho musicalmente. ¿Qué es lo que aporta música? Muchos arreglos de guitarra. Claro. Sí, sí, es lo que te iba a decir, que qué aporta la banda a nivel musical. Pues sobre todo darle una capa más al sonido. Uh-huh. Hace unos arreglos muy guapos, ¿sabes? Esos rellenos que muchas veces en el formato trío, pues eso, pues los puedes hacer en estudio, pero no los puedes reproducir en directo. Uh-huh. Y es eso, llenar esos huecos, llevar a la banda a otra dimensión. Ajá. No sé si, sí, a otra dimensión se le podía llamar. Uh-huh. Sí, sí, no. Y luego, aparte, también en este disco, pues ha aportado algún riff que, por ejemplo, hay una canción que se llama Cuando ya no quede nada, que todo parte de una idea de Miquel. Ajá. Toma ya, y, sí. Que eso, y sí, eso tú... o sea... Y es que somos muy... Escuchamos prácticamente la misma música. Claro, y tenemos las mismas influencias y los mismos referentes musicales. Ajá. Entonces, es todo muy fácil, tío. Me estás hablando un poco de influencias musicales, etcétera, etcétera, y yo me acuerdo que también el otro día tú me lo comentabas, ¿no? Toxic Gland fue el anterior trabajo. ¿Este disco es una evolución de Toxic Gland, continuación, es un, vamos, un punto y aparte? ¿Para ti qué es? Sí, no, Toxic Gland fue como un entrecomillado, por así llamarlo, entre fue algo que me apeteció. Sí. Y se hizo, porque esta banda funciona así, o sea, si estuviéramos pensando en el éxito, en meter mucha gente en los conciertos y todas esas cosas, pues no hubiéramos hecho un disco de punk, rock y glam en pleno 2018. Exactamente. O sea, pero la base de este grupo es pasarlo bien y irnos para casa más contentos de lo que hemos ido, bien sea ensayar, bien sea local, o sea, a tocar o lo que sea, pues es eso. Nos apetece algo, lo hacemos. Sin pensar en nadie, nada más que en nosotros. Y pues al final ha funcionado muy bien. Ah, exactamente. Una experiencia nueva. Bueno, y hay que decir que en ese disco tú además tú me lo decías y le dices el nombre Toxic Gland, que ahí vas por derroteros más glamis y más de glam rock y punk rock, pero fíjate que a mí, por ejemplo, este disco, escuchando, además has mencionado el tema de Cuando Ya No Queda Nada, que a mí me recuerda mucho, yo te decía rock americano, rock sureño, y tú me decías también, y es verdad, que mucho de ese sonido que también han explotado Badger Babies, que es una de las bandas que a ti te gustan también personalmente mucho, ¿verdad? Sí, mira, hace nada, pues mira, pues chilo porque estaría tocando, pero sí, pero ahí estuvimos los tres, el resto de la banda viéndoles, que tocaron aquí al lado y sí, tío, no sé, es una clara influencia y ellos también beben mucho de, yo diría que del rock americano y así también, pero solo que eso, lo saben llevar muy bien a su terreno, que es lo que es al final la magia que tiene un grupo, tío, porque no, si no es repetición o es copia o lo que sea, pero lo que está guay es pillar todas tus influencias e intentarlas pasar, o sea, que tengan tu carácter. Y eso, pues, joder, es lo más complicado, o sea, está claro que lo más fácil es copiar. Exactamente. Pero joder, yo pienso que está muy conseguido. Yo fíjate que además a mí me ha llamado mucho la atención, aparte de que ese sonido me gusta mucho, y te lo vuelvo a insistir, en tu voz. Estamos hablando de un tema, además, de un sonido muy melódico, muy pulido, y tu voz también muy suave o con un registro más suave, además. Sí, en ese tema en concreto queríamos darle también un aire más a Social Distortion, ese, incorporando también unos teclados, unas acústicas, lo que hace más bien Social Distortion actualmente, claro, no al principio. O sea, parece que lo hacemos como para enseñar a la gente, en plan que, pues eso, que somos algo más allá de unos macarras. Exactamente, ¿no? Bajar a un medio tiempo, meter unas acústicas y unos teclados sin llegar a ser unos moñas. Y con una letra además, claro, de las que estremece, o por lo menos yo cuando la escuché por primera vez me quedé todo flipado y te lo comentaba. Una letra que tú me decías que además no es tuya la letra, o sí que la hiciste tú en base a una idea. La letra es mía y la hice en base a una experiencia que vivimos todos en primera persona, sobre todo nuestro batería Charlie, lo voy a revelar. Es algo que le pasó a él directamente mientras grabamos el anterior disco, Toxic Gland. Es un desengaño amoroso de esos que te marcan mucho y no comprendes por qué te está pasando todo. Y pues eso, es una espiral un poco autodestructiva en la que te metes y que, oye, cuesta salir, pero de todo se sale, que por cierto está de puta madre. Bien, yo me alegro. Yo que también hemos pasado desengaños amorosos, eso es jodido, es jodido. Claro, yo al final, yo a la gente de mi banda, tío, la quiero como si fuera de mi familia. O sea, yo necesito que sea así para poder funcionar. Entonces, tío, pues yo que sé, joder, le veías al pasarlo mal y hostia, y empatizabas con él. Y, hombre, yo por suerte, pues, llevo 20 años con mi mujer y en ese aspecto estoy muy guay, pero, hostia, todo nos ha pasado. Sobre todo es eso, tío, sobre todo es el que te dejen o el que pasen de ti, el que no consigas lo que buscas y no entenderlo, tío, que es lo que vuelve loco a una persona, tío. El no entender el porqué, el buscar las explicaciones, no encontrarlas. Uh-huh. Y de ahí irte hundiendo y cuando te quieres dar cuenta estás en la mierda. Aunque de fuera todos vemos que es muy fácil salir y que tienes un montón de cosas por las que alegrarte, no sé qué, joder, la persona, pues eso. Le cuesta, ¿eh? Y así, y creo que nos ha quedado un tema, tío, en el que joder, ayer estuvimos ensayando... Uh-huh. Y me cago en Dios, y es eso, tío, y te es un tema que te pide meterte en el personaje y como sangrarlo. Más que cantarlo, como sangrarlo. Ahí, Que intentar transmitir el dolor que puede tener ese personaje en la canción. Claro, yo creo en ese sentido que la has clavado perfectamente, o sea, la has clavado perfectamente al escribir la letra, o sea, yo cuando la escuché por primera vez me quedé, además estaba escuchándolo Camino de Bilbo y, hostia, me quedé alucinado y creo que la has clavado perfectamente, ¿no? O sea, que en ese sentido es uno de los temas que sin menospreciar el resto me ha llamado muchísimo la atención y evidentemente el siguiente también que llama la atención es esa cover que habéis hecho. Cuéntame la cover que habéis hecho, que es para ti, además, me consta que tú me lo comentabas, a nivel personal muy especial, ¿verdad? Sí, claro, hemos hecho Heroes de Bowie. Uh-huh. Que en principio, pues sí, es una canción que sí, que hace muchísima más gente y tal, pero en nuestro caso la hemos llevado a nuestro terreno. Uh-huh. Y hemos querido también rendir homenaje, pues sí, vamos a llamarle, sí, como rendir homenaje a Lemmy, a Motorhead y a Parálisis Permanente, a Eduardo Benavente. Uh-huh. Toma ya, dos buenos referentes, ¿eh? Sí, claro, solo que la hemos pasado por nuestro tamiz. Uh-huh. Porque, por ejemplo, he cogido la letra de Eduardo Benavente y faltaban estrofas. Uh-huh. Las estrofas las he añadido yo de cosecha propia. Sí. Y pues era un cover, tío, que me apetecía mucho hacer porque es la canción con las que usamos en nuestra boda, Minerva y yo. Qué bonito. Entonces, pues eso, pues me apetecía mucho hacerla, probamos, vimos que quedaba guay. Uh-huh. y se la enseñamos a Oscar lo flipó, se compró un Evo y lo que dijo, esto tiene que ser un trallazo. Claro, porque estamos hablando también de ese sonido tan particular que tiene el tema Heroes, claro. Sí, y hemos enredado muy bien, ahí hay, pues eso, acoples que te taladran la cabeza, unos teclados muy buenos de Borja también. Uh-huh. Y luego la voz de Chris Robles y su hija, Juliet, que son acojonantes. Exactamente, eso es lo que, claro, eso es lo que te iba a decir, que ahí también tienes esa voz femenina que te está ahí arropando y, bueno, y complementándose contigo en este tema, que yo creo que estremece, además, nada más escucharlo. Sí, o sea, yo la primera vez que escuchamos la mezcla completa, o sea, nos miramos entre todos, joder, si no parecemos nosotros. Hostia, ¿no? No sé si será bueno o malo, ¿sabes? Pero no parecemos nosotros, ¿sabes? O sea, que yo pienso que a mucha gente lo va a sorprender, sobre todo quienes hayan seguido un poco, pues, nuestra trayectoria, tanto mía como de Pepe. Uh-huh. Bueno, Chilo es más joven y Miquel es también un pelín más joven que nosotros, pero es que venimos todos de un punk o detrás, pero de un punk muy punk. Exactamente. De hoy, del street punk, del hardcore, de eso, de pues Pepe más del trash y del Paso Killers, que hacían rollo, sí, así también hard rock, pero muy sucio. Y la gente pienso que se va a sorprender, nos hemos atrevido y oye, y muy contentos con ella. Yo creo que es un tema que va a sorprender muchísimo también esa cover que habéis hecho de del Heroes de David Bowie. Y me gusta que además, que fíjate, hemos estado hablando ya de dos temas y estamos hablando de puros sentimientos. O sea, somos más tiernos que el Día de la Madre, Iñaki. Sí, bueno, al final una cosa no le quita la otra. Yo había una película, tío, joder, lo que pasa es que no me acuerdo ahí, no me acuerdo del título, que era un luchador de Muay Thai que era transexual. Ajá. O que él se sentía mujer y eso, y competía, y siempre que hacía un KO iba y le daba un besito ahí al rival. Toma ya. Toma, ya. Pues así somos nosotros. Te podemos dar un besito, pero también hacerte un KO. Bueno. Dais KO y dais el besito. Bueno, la verdad es que bueno, estamos... Sí, mejor. Vamos, aunque muchas veces nosotros con un besito dejamos KO. Ya, exactamente. Totalmente de acuerdo. Toma. Totalmente de acuerdo. Bueno, hay más canciones. Yo quiero, antes de que seguimos hablando, yo no sé si tenemos fechas de presentación o se pueden decir fechas de presentación de Iñaki de este nuevo disco que va a salir pues en octubre, ¿no? Entonces, ¿hay fechas de presentación o tenemos que todavía guardarlas? No, mira, ahora mismo nos acaban de confirmar al 100% la presentación oficial, que va a ser aquí en Bilbao el 2 de noviembre en el Cajón Txoki. Ajá, bien. Junto a los Roslis. Toma ya. De Iruña, que están también ahí con su disco 20 años, 20 minutos. Toma ya. Que eso, son colegas, son también de la familia Mala Muerte, o sea, compartimos técnico. Graban también en nuestro estudio, pese a que sean de Pamplona. Ajá. Pero graban en nuestro estudio y va a ser una velada increíble. Y en el, pues eso, en el mítico Café Anchoqui, en la parte de abajo, han apostado por nosotros la parte de la gente del Anchoqui, que nos hemos quedado flipados. Ajá. porque la verdad que nosotros no somos gente que nos cuesta mucho creernos. Si alguna vez tenemos algo parecido al éxito, nos cuesta mucho creérnoslo, o sea, porque sabemos que mañana vamos a estar otra vez en un bar tocando para cuatro personas en vez de saber dónde, y es que vamos a ir encima con la misma ilusión y con las mismas ganas, y vamos a dar un bolo, o sea, vamos a poner las mismas ganas. Pero hay mucha gente currando para nosotros, tío, como Lorna y así, ¿sabes? Batiéndose el cobre. Y estos son pequeños triunfos personales de cada uno, tío, que joder, que te hacen ver que sin ayuda de nadie, porque no nos ayuda a nadie, esa es la puta verdad. Aquí hay mucha hermandad de boquilla y muchas cosas de estas, pero aquí... Autogestión pura y dura. Sí. No es que haya una solidaridad así entre bandas y tal, que se pueda, o sea, que nosotros podamos destacar en cuanto a Turbofuckers te hablo, ¿eh? El resto de la peña no sé cómo estará y así, y tengo muchísimos colegas, nos llevamos de puta madre con todas las bandas y todo eso, pero la verdad es que aquí la que se ha batido el cobre y la que está consiguiendo todo, tío, es Lorna. Bueno, yo que tengo... Que baja y se pega con cualquiera... sin dedicarse a esto. Yo tengo que decir que, aparte, evidentemente, me mola que seáis humildes en ese sentido, como personas, pero ojo, tanto vosotros como Lorna, que me estás comentando, os lo habéis ganado a pulso todo lo que estáis llegando. Y estáis llegando a bastantes cosas. No solamente como Turbofucker, porque con Turbofucker no habéis parado de hacer conciertos, y compartiendo escenario con grandes nombres. Y no solamente con Turbofuckers, con BC Bombs, también fue un camino duro que estuvisteis ahí, pero también en la última hornada temporada que de repente os se separó y se fue a hacer las BC Bombs, ahí también estabais currando muchísimo, ¿eh? Sí, somos gente que no nos importa tirarnos el cobre, vamos. Es más, ahora nos pensamos muy mucho cuando nos ofrecen entrar en oficinas de contratación y eso, pues... A ver, igual te hablo antes de la solidaridad entre bandas y igual somos los primeros que no nos metemos en esos fregados nosotros, ¿no? Que también no quiero que se entienda como que las bandas de aquí pasan de nosotros, porque no es así de ninguna manera. Ah, bueno. Pero el tema es que hemos aprendido a ir por libre, hemos aprendido a conformarnos igual con menos o a tener unos objetivos, no unos objetivos que cumplir, sino disfrutar de cada cosa que hemos conseguido. Ajá. Hombre, sí, sois... sin mirar mucho más allá. Muchas veces me preguntan, pues, a ti, ¿te gustaría vivir de la música? Y yo, pues, les contesto, tío, y hay mucha gente que se sorprende, pero yo no. Hombre, respeto a quien lo haga, pero yo tengo mi trabajo en el que estoy a gusto, estoy contento, me respetan, me dan muchas facilidades para ir a tocar por ahí y tengo un sueldo fijo a final de mes. Por eso tal vez me pueda tomar las cosas así, de esta manera. Si tuviera que estar en el negocio musical metido, no sería la misma persona, ni haría lo que hago. Ajá. Y con el gusto que lo hago ahora. Bueno, entonces respeto a quien lo haga y yo le sus cojones, porque igual no tengo yo la valentía para hacerlo. Bueno, yo creo que tenéis valentía, lo que pasa que evidentemente pues también tenéis vuestro trabajo y tenéis un sueldo y eso hace que la música la veáis de forma diferente y podáis tomar determinadas situaciones y decisiones, que me imagino además que también Pepe también está en la misma tesitura que tú, además, ¿no? Sí, somos todos aquí, o sea, Pepe el lunes a la mañana está ahí limpiando pozos de gasolina en la Petronor y limpiando fábricas y la de Dios. Pues Miquel trabaja también en una fábrica, él es en un control de calidad. Toma ya. Y Chilo y yo repartiendo ahí a muerte, Chilo con un camión, furgoneta y yo con la moto. Bueno, o sea, no vamos aquí, currantes. Y a la tarde cuando salimos a ensayar. Sí, además que lo lleváis ahí a rajatabla, ¿no? Yo creo que también el ensayo es algo de disciplina o importante para el resultado final, ¿no, Iñaki? Sí, pero es que más que disciplina es una necesidad que tenemos, tío, de vernos mínimo un día por semana y eso, tío, estar un rato juntos, tocar y es eso, tío, es que es como un paréntesis. Encima está como elegido un poco adrede los miércoles, mitad de semana. Toma ya, ¿eh? Aunque Chilo yo creo que ensaya todos los días, pero bueno. Os está metiendo mucha caña. Joder, no, Chilo, pues, Chilo, no, digo, con sus bandas, con el resto de sus bandas. Sí. Y eso, pues con Desorden igual van un poco más por libre ahí, porque son chavales, pero con MCD y eso también a muerte ahí, a ensayar un par de días por semana también mínimo que ensayan, y luego pues eso, pues luego los fines de semana se dedica a tocar. Toma ya, Virgen Santa, yo, vamos, tremendo, la verdad es que flipante. Oye, de todo esto, pues a ver, está claro que el tema que habéis elegido como adelanto habla de esa actitud, ¿verdad? Sí, o sea, y yo pienso que el cómputo total de canciones que hacen en el disco representa perfectamente eso, el rock and roller. El rock and roller. Lo que vemos nosotros ahí como un rock and roller, la forma de vivir de un rock and roller, o sea, habla canciones que hablan, pues eso, tío, hay mucho amor, mucho desamor, pero también hay, pues eso, pues un poco de chulería, de autoafirmación. Uh-huh. Y eso es muchas veces por estas cosas que has estado hablando, ¿no? Que son pequeños triunfos, tío, que consigues. Sí, exactamente. Porque más que éxito son triunfos personales. Y joder, y los saboreas, tío. Y cuando vas a hacer un disco nuevo, te pones a hablar de cosas que te han pasado y coño, y también te acuerdas de eso, no solo te acuerdas de cosas chungas. Exactamente. Pese a que ahora vives, tienes una edad en la que lo que te rodea, pues es mucho, pues eso, parejas que se separan, con críos, con no sé qué, que igual te tocan muy de cerca, ¿sabes? Y pero, coño, también muchas cosas buenas, tío, y mucha chulería y mucho rock and roll. Una calavera en mi pecho tatuado, amor y odio. Oye, yo hay una cosa exactamente, chulería y rock and roll, que yo creo que es lo mejor y es lo que además identifica el sonido y la actitud, no solamente de Turbofuckers y de otro montón de bandas que tanto tú como yo adoramos, y Pepe Bond, y Pepe también me consta, y me imagino que el resto de miembros de la banda y otra gente que nos escuche. Pero hay una cosa que no hemos dicho, que el disco es un EP. Cuéntame un poco por qué un EP y no un larga duración, meteros a hacer más temas. Yo no sé si decir... No, este disco son 7 canciones. ¿7 canciones? Sí, sí, sí. Es un, o sea, está presentado como el EP, uh-huh, pero es un LP corto. O sea, antiguamente los LPs igual tenían 8 canciones, sí, 10 canciones por, uh-huh, por minutaje y tal. Y este hemos elegido, bueno, son 6 canciones más una intro... Muy... con unos pasajes ahí de teclados y eso hecha por Oscar y por Mikel. Uh-huh. Y que nos sirve, pues eso, pues será 1 minuto y medio de canción así, pero que nos sirve como para entrar en el mundo rock and roll, ¿eh? Oye, además una intro que muy con mucho sabor a Pink Floyd y este tipo de bandas, además. No sé si me equivoco, ¿eh? Bueno, más bien enfocada a lo que hacen Turbo Negro, a cómo inician los discos Turbo Negro, esos pasajes que hacen a ellos ahí un poco marcianos. Sí, totalmente. Pero sí, más que Pink Floyd. Bueno, luego aunque ya... Bueno, con Oscar de por medio, no te digo yo que no haya por ahí Pink Floyd. Que hay por ahí un par de minutines, evidentemente, de pasaje que yo digo, hostias, pero no, o sea, a lo mejor me equivoco, ojo, que estas cosas, pues uno también, respecto a todo lo que escucha, pues le puede venir referencias y puede ser o no, o sea que no... Sí, viene todo partido, se ha partido todo desde una base de guitarra que hizo Mikel, que es la que se repite todo el rato. Sí. Y el resto, pues Oscar la ve, por eso se llama la canción Cosmic Psycho. La K viene por lo de caos, porque venía guay ahí, y eso, Oscar y Mikel, Cosmic Shot. Bueno, la verdad es que, además que es para abrir el disco, yo creo que ideal, ¿no? Para la gente introducirnos en el mundo de Turbofuckers, ¿no? Sí, porque además el primer tema que viene ya empieza toda hostia, el Rock and Roll is Dead, que habla un poco de eso, ¿no? Que te das por una vuelta por el barrio y ves todos los garitos que han sido en su día de rock, ahí cerrados, tío, cosas que lees en los libros, tío, los últimos días de... Por ejemplo, yo te hablo de aquí de mi barrio, ¿no? Sí. Todos los garitos donde me movía yo igual con 12, 13 años de rock and roll, están todos, o sea, no queda ninguno. Uh-huh. Alguno que aguanta nuevo, pues, por ejemplo, el otro día trajeron a tocar a los Kinky Boys, que tocaron ahí en la puta calle cuesta abajo. Toma ya. Sí, que lo lleva Marco, el batería de los Bilbo Billies, su batería. Y unos metros más abajo, pues, que ahora es un supermercado, pues es uno de los garitos donde siempre paraba Toño de Burning. Toma ya, Cuando vivía a caballo entre Madrid y Briviesca. Toma ya. Siempre hacía ahí sus paradas y pasó muchas horas ahí metido, no sé qué. La discoteca OVNI, que era una discoteca que había aquí en el barrio que ponían rock y heavy metal y boom. Toma ya. Y nada, tío, y ahora pues ves lo que hay y dices, pues mira lo que nos está dejando el PNV. Toma ya. Aceras muy anchas y mucho parque, pero poco rock and roll. Bueno, toma ya. Bueno, eso es algo que además reivindica pues gente como Radio Crimen, ¿no? Con esta canción que han sacado llamado Bilbao, donde hablan que Bilbao ha cambiado una barbaridad, ¿no? Y yo creo que lo que tú me estás comentando ha cambiado mucho en cuanto a garitos de rock and roll, ¿no? Sí, lo han convertido en una ciudad de servicios. Y pues eso, pues vamos camino de ser pues el nuevo Benidorm o yo que sé, o algo parecido. Nunca está en Benidorm, pero yo que sé, pero me imagino que eso, pues una ciudad con mucho trabajo, pero de eso, de camarero trabajando tus 15 horitas por 600 eurazos. Ahí está. Y una cosa así, pero bueno, aquí la gente vota más de lo mismo, o sea que nada, que disfrutaremos de lo votado. Pues disfruta. Que se suele decir. como que no hay más remedio, ¿no? Como que no hay más remedio. Bueno, ahí está. Yo tengo que decir que por lo menos hay algunos sitios que resisten. Porque ahí Baracaldo está todavía por ahí algunos garitos y algunos sitios donde por lo menos se puede escuchar rock. Sí, y se puede tocar rock. Y se puede tocar rock. Madre mía. Bueno. Sí, porque ahí tenemos al tubo y... El tubo es que es el mejor garito de rock que puede haber ahora mismo por Vizcaya, sin desmerecer otros, está claro. Ajá. Porque, y luego está pues Javi Limo y toda esa peña del Cuervo y que programan El Mendigo y así, que oye, tío, que se baten el cobre y hoy en día pues es de agradecerles también, tío. Bueno, que sirve para grupos como vosotros que podáis estar ahí también luchando ahí al pie del cañón, o grupos que vengan, sí. O grupos como los Kinky Boys, que también los han mencionado, los mando un saludo enorme. Es para que grupos como vosotros podáis ahí batiros el cobre, ¿no? Sí, claro, sí, por eso te digo, tío, que es muy de agradecer que, joder, que siempre quedan sitios, tío, donde, o sea, siempre no, que aún. Porque, y espero que sea por muchos años. Esperemos que tenga mucha salud aquí el Pachi, el Calvo, el Limo y compañía, porque los vamos a necesitar. La verdad, pues nada, les mandamos un abrazo enorme y que aguanten ahí con la salud, porque si no, tela. Oye, aquí en Bilbao también están, pues yo que sé, está La Nube y luego Charlie y compañía, que... de La Nave 9 y así, que también, joder, apuestan por el rock y la música en directo y da gusto, joder, pero es que yo pienso que con bastantes más trabas, pero bueno pero aguantamos, bueno, aguantamos. Aguantáis. Oye, ¿qué Iñaki, qué esperáis conseguir con este disco? Yo no sé si uno como músico, después de los discos que habéis sacado con Turbo Fuckers, de BC Bombs, de las bandas en que has estado tú, tus compañeros, uno se plantea objetivos a lograr con este disco. O simplemente, venga, vamos a pegarnos el gustazo y a ver qué sale. Hombre, yo sí tengo la verdad, por el bien de Angelito Snap, me gustaría que se vendiese mucho. Pues ha costado, pero yo, mira, la verdad te digo, o sea, sí que me gustaría que todos los conciertos estuvieran petados, pero lo que más me gustaría es que la gente, algo que me llenaría mucho es que la gente entendiese el disco. Ajá. Entendiese el disco y empatizase con el disco, o sea, con lo que queremos transmitir. O sea, que no sea un disco de usar y tirar. Claro, que eso es lo que, ¿sabes?, yo creo que más duele como músico, ¿no? Sí, que pase, o sea, que sea un disco que pase de puntillas. Ajá. Que lo tengas en tu estantería, ¿sabes? Que pues sí, lo he escuchado un par de veces y nada. Pero bueno, no sé, que ya te digo, que es algo que hoy en día ya no nos preocupa. Bueno, pero nos preocupa, pero nada. Bueno, yo sé que nos preocupa, pero también es verdad que a uno como músico yo creo que también le agrada que nos llegue el disco a nosotros, a los que vamos a devorarlo, ¿no? Eso... Sí, pero desde ya te puedo decir que llegue o no llegue, esto va a seguir adelante. Uh-huh. O sea, pero sin ninguna duda, si nos lo pasamos la mitad de bien que las anteriores giras y presentaciones y eso, nos daremos por contentos, y sí, conociendo gente y todo el rollo. Bueno, tío, que además no... una gente increíble. Bueno, además habéis compartido escenario con un montón de bandas. Yo sé que es difícil, pero ¿cuáles son los mejores recuerdos o hay bandas que te llenan muchísimo el compartir escenario? Pues... Joder, es que sabes lo que pasa, tío, siempre que me hacen estas preguntas siempre me dejo alguna, pero... Es jodido, ¿eh? Pero, por ejemplo, pues yo que sé, los mismos Roslis, con los que vamos a... Pues es algo que queríamos hacer con ellos, sí o sí. Es algo que teníamos porque tocamos una vez juntos y nos lo pasamos que te cagas y pienso que hacemos un cartelazo. Ajá. Hemos conocido a bandazas como Inductions, que... Toma ya, ¿eh? que son gente, pero gente increíble, unos musicazos de la hostia. Brutales, y una banda que tiene un directo, pero que una apisonadora. Son de Irún, si no me equivoco, de Irún. Sí, de Irún. De Irún. Siempre es lo que para un chaval de 16 años puede ser una noche vieja, es lo que puedo sentir yo cada vez que me llaman para tocar con un nuevo catecismo católico. Toma ya, bueno. Y luego pues eso, ¿qué te voy a contar de Macarrones? De Tony Metralla. Pero es que Tony Metralla son nuestros compañeros de local, tío. Tony Metralla y Parabellum son nuestros compañeros de local y es... No es que te haga ilusión tocar con ellos, es que es como si tocases tú solo, por decir de alguna manera, ¿no sabes? Son como alguien más del grupo. Oye, pero fíjate que yo te lo comentaba, que con Parabellum yo creo que no habéis tocado, ¿no? No, con Parabellum no he tocado nunca yo con ninguna de mis bandas, además. Pues ya sabemos. Y ensayamos juntos. A ver, pues vamos a los Parabellum. A ver, venga, que hacer oreja. Ese batería que está ahí metido también ahí de los Parabellum, que también, pues yo tengo que decir que Parabellum es una de mis bandas que a mí me han marcado, ¿no? Y sí, hostias, sí. Sería un buen cartel, sin desmerecer otras bandas, Sí, es que es la movida, tío, es lo que dice siempre, tío, que mejoren mucho estas preguntas, tío, porque enumeraría todas las bandas, tío, con las que hemos tocado y con las que no hemos podido tocar, por ejemplo, con Kinky Boys, que se nos quedó pendiente el concierto de Madrid. Hostia. Y me jode muchísimo decir que no a ese tipo de conciertos. Pero nos coincidió con otro concierto. Pero bueno, pudimos meter allí a otros chavales de puta madre que conocimos en León, como son Bamba Negra. Pedazo de banda que yo los descubrí también allí en el concierto de los Kinky Boys. No te puedes imaginar, flipé con ellos, Claro, tío, y yo qué sé, tenemos un montón de colegas por allí por Madrid también, los Sucio 13, los Anti-Idols. Toma ya. No sé. O sea, está jodido, está jodido eso de buscar bandas que os gusten, porque hay muchas para elegir, Sí, tío, y muchas son buenos colegas, tío. Pues yo qué sé, igual aquí a Pepe le puede hacer mucha ilusión tocar con Ataque 77 por el fiestón argentino que se montó ese día, que fue increíble. Fue un día entre semana, un miércoles, y se montó un fiestorro de flipar. Y bueno, claro, a mí también mucho, es un grupo que me gusta mucho. Bueno, vamos a andar. Pero es eso, no sé. Me sería complicado, tío, de decir. Hemos tenido suerte de compartir con muy buenas bandas, tío. En Fiestas de Bilbao hicimos también con la banda Trapera, que fue un puntazo tocar con ellos. Toma ya, camerinos y unas birras. Pero es eso, tío, son muchas bandas. Muchas bandas. Nos lo pasamos bien con cualquier. Somos buenos. Yo en ese aspecto creo que todo el mundo puede decir que somos buenos compañeros de backstage. Vamos, a mí me consta que sí, Por ahí me han comentado y me han soplado y me han dicho alguna cosita y me han dicho que sí. Soy buenos compañeros de backstage y estas cosas, como y de los guiris y estas cosas, o sea que... Sí, pienso que somos una banda fácil de llegar, no tenemos ninguna rareza, nos mezclamos bien en cualquier tipo de ambiente y eso porque al final... Hay miles de conciertos, tío, pues qué es eso, que ¿dónde están estos? Pues te puedes encontrar a Pepe hablando con no sé quién en Quinta la Polla, yo hablando con otro por ahí, el Chilo vete a saber dónde está, y Miquel pues a saber también. Y mientras la pobre Lorna pues igual está esperándonos ahí para arrancar la furgoneta, pero... es lo que hay, tío, somos... No sé, nos gusta, tío, compartir... Ya que vas y tocas, tío, pues no nos quedamos encerrados en el camino, nos gusta salir y conocer peña. Qué bonito, eso da gusto, eso es la maravilla del rock and roll, lo maravilloso del rock and roll. Sí, es lo que me gustaría que hicieran conmigo también, ¿no sabes? Entonces, exactamente. Ser un poco coherente, tío, con lo que haces, que cada día es más complicado. Es más complicado. Oye, ¿para cuándo Madrid? ¿Podemos decir fecha? No sabemos. Sí. Creo que si nada falla, el 23 de noviembre en la sala Starbin. Toma ya, 23 de noviembre, toma ya. Sí. ¿Vosotros y solitos, acompañados? De momento solo tenemos la fecha. Vale, pues tendremos que esperar hasta el 23 de noviembre, aunque bueno, yo creo que el 2 de noviembre vamos a hacer lo posible y lo imposible por irnos para Bilbo para ver la presentación de ese disco, así que nada, tendremos que irnos para Bilbo, es algo duro de hacer, pero bueno, tendremos que ir, porque esa presentación allí en Bilbo, como tú has dicho, os hace especial ilusión, ¿verdad? Sí, tío, aquí tiene... Joder, es que es un sitio muy mítico, tío, donde vas a ver a pues eso, a unas bandazas de la hostia, que no sé qué te puedo decir. En los últimos tiempos hemos visto ahí a Ilegales, Super Suckers, Doctor Figur y todo bandas de ese pelo, ¿no sabes? Es más, dos fines de semana así después de nuestra presentación graba vídeo conmemorando el aniversario de Ratzinger. Toma ya, no, si toma los ya. Los 10 años de, o 15 años de Ratzinger, no sé qué. Creo que es eso, es una sala, tío, donde, joder, Porco Bravo, tío, es su lugar fetiche, tío. Exactamente. El Café Anchoqui. No sé, mola, tío. Pienso que es un lugar que tiene un algo diferente a los demás. Uh-huh. Y eso, ahí puede haberles mejores. Lógicamente les hay peores, pero joder, el Anchoqui es como muy mítico. Bueno, pues eso, a nosotros que no nos gustan ni Porco Bravo, ni Ratzinger, ni nada de estas cosas, y menos los Turbofuckers, pues bueno, no nos va a gustar demasiado el sitio, así que seguramente no iremos. Pues 2 de noviembre en Bilbo, para que la gente se lo apunte, 23 de noviembre, como te has dicho, en Sala Starbin, aquí en Madrid, y no sé si hay más fechas todavía para poder decir, o estáis ahí trabajando a toda leche, ¿no? Tenemos en abril, a finales de abril, la Turbo Juve en Party de Asturias, y sí, hay muchas más cosas por ahí, pero están todas un poco por confirmarse, porque también Mikel va a ser Aita, van a ser padres él y Ana, su mujer, sí. para diciembre así, entonces queremos que disfrute un poco de empujar el carrito. Bueno, pues eso, que disfrute un poquito de empujar el carrito, que yo imagino que hay ganas de conocer bandas, que fíjate que también en la última vez que estuvimos hablando ahí en Bilbo me hablabas también de Peligro 66, con Pollo, de Comando 9 milímetros, que también tú decías, además lo estabas diciendo en las redes sociales, una de las mejores bandas fuera de Euskal Herria, además. Sí, joder, yo para mí los Comando, tío, es pues una de las bandas de... Para mi forma de entender la música, tío, es una de las mejores bandas que ha habido en España. Es una banda, tío, que me sucede un poco como los Ramones y así, ¿no sabes? Que es una banda a la que siempre vuelves. Uh-huh. Y me imagino... O sea, van saliendo muchas bandas, tío, pero siempre hay días, tío, que te alegra el día a los Comando. Uh-huh. Así como los Ramones y tantas otras bandas. ¿Has escuchado lo de Peligro 66? Sí. Y los Grilletes también. Yo al Pollo le hago marcaje de cerca. Mira que no nos conocemos, ¿eh? Hostia, Pollo. Sí, que además tú me lo decías. ¿Cómo hace el cabrón? ¿Cómo, qué muñeca tiene, no? Sí. Ya le dije una vez que le comprara la mitad de la muñeca, macho. Oye, pues nada. Oye, Pollo, que te compras la mitad de la muñeca. Así que, oye, a ver si te la da, ¿eh? Cosas. A ver. Bueno, a ver si incluso... Sí, porque parece que se le habla del boxeo y eso, y a las malas me parece a mí que no íbamos a llegar a un acuerdo. Bueno, ahí está, la verdad es que tiene buenos gustos, porque Peligro 66 y los Grilletes, la verdad es que ahí demuestran que nuestro querido Pollo todavía sigue también ahí al pie del cañón, junto a otros miembros de bandas como 37 Hostias, Andanada 7, que es una gozada. Y evidentemente, pues y los Turbofuckers, que es una gozada. Bueno, pues tendremos que esperar a escuchar el disco, a tener el disco de octubre, así que nosotros vamos a pinchar el tema del de Rock and Roller, que es el nuevo, el adelanto que sale, y nada, y el resto de los temas que han sonado en esta entrevista, pues evidentemente son temas más viejines, pero bueno, que la gente tendrá que esperar y que la espera merece la pena, desde luego. Pues sí, tío, pues nada, muchas gracias, tío, por darnos esta oportunidad una vez más, y que nada, me jode mucho, tío, lo de la entrevista que hicimos cara a cara, pero bueno. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hoy por lo menos podemos hacer la entrevista teniendo el disco más claro y más fechas y más... O sea, que vamos a quedarnos con lo bueno. Bueno, vamos a quedarnos con lo bueno. Hay que decir que la extensión es bastante tocha, igual que la que hicimos en Bilbo. O sea, y yo creo que no se nos olvida muchas cosas más. La verdad es que hablamos mucho de pasiones, de música, de gustos musicales, y fue una entrevista tremenda. Bueno, también le pegamos un tirón de orejas a Pepe. Yo diría, Pepe, que ahí tu alma gemela que está ahí luchando contigo al pie del cañón, que parece que no, pero también hace cositas, ¿no? Porque tú eres el que estás aquí en entrevistas y demás, pero él está en Atrezzo, como tú me decías, y un montón de cosas sí, más sí. De la banda, ¿eh? Sí, joder, y todo el diseño y todo eso siempre se encarga él, o sea que... Y mira qué discos más guapos nos quedan, bueno. O sea, en cuanto a arte gráfico y así. Siempre tiene muy, muy buenas ideas, o sabe plasmar muy bien las ideas que le damos y luego se mueve muy bien para encontrar cosas, o sea... Es muy fácil, tío, currar con Pepe. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que sois el complemento perfecto, y luego los otros dos miembros de la banda, pues yo creo que más compenetrados no podéis ser. Y decíamos además en aquella entrevista, Pepe, Vago, ¿qué has hecho en el disco? ¿Qué has hecho en el disco? Ha hecho más cosas aparte de la Atrezzo y estas cosas, ¿eh? Sí. Vamos a mandar. Le hemos dado un poco de guerra, pero bueno, ya le invitaremos a algo. Pues nada, un abrazo también para Pepe, para el resto de miembros de la banda, evidentemente. Iñaki, muchas gracias de verdad por atendernos. Y nada, que como locos por poder verlos en directo, así que un placer enorme. Vale, tío, pues nada, lo dicho, muchas gracias a ti y a la siguiente otra vez nos vemos las caras. Pues ya está, el 2 de noviembre en el Café Anchoqui, ahí nos veremos. Así que vale, va a ser un placer, va a ser un placer. Pues ya está, pues pinchamos música y que la gente escuche, ya sabéis, Turofuckers, nuevo disco.